Saludos a los compañeros del Centro de Producción y a toda la Audiencia Nacional del Informativo Farco. Los usuarios del transporte urbano de Villa Carlos Paz se están organizando para reclamar por las deficiencias en la prestación del servicio. Actualmente el boleto en la ciudad cuesta 10 pesos y los principales problemas se dan en las líneas de colectivos que llegan a los barrios. Horacio Gijena, presidente del Centro de Estudiantes del IPEM 316 Eva Duarte de Perón y uno de los principales convocantes, calificó al servicio como caro, deficiente y de muy mala calidad. Nosotros hemos criticado esto constantemente y nuestro objetivo hoy es seguir poniendo en la agenda esta cuestión. Queremos soluciones para todos los vecinos de nuestra ciudad. No, nosotros creemos que es injusto que nuestros vecinos tengan que tener que salir 2 horas antes a esperar un colectivo para poder llegar temprano a su trabajo o a la escuela. Uh-huh. La gente lo expresa en la calle, que necesita pasar una cuestión concreta. El reclamo a través de las redes sociales y por los medios comunes no es escuchado. Uh-huh. El Estado no está interviniendo en esta situación y es una problemática que venimos arrastrando hace muchísimo tiempo. Y a la gente no se le está dando soluciones y el servicio sigue siendo deplorable. La mayoría de las quejas de los usuarios tiene que ver con la escasa frecuencia que se incrementa los fines de semana, el mal estado de las unidades y los recorridos que dejan afuera algunos barrios de la ciudad. El problema es la falta de coches que vengan más seguido, porque a veces hay que esperar entre 30 y 35 minutos y los sábados, domingos y días de fiesta a veces pasan los 40 minutos esperando colectivo. En la espera que hay, uno demora 20, 25, 30 minutos y los coches no llegan, o llegan a la parada, están 10 minutos parados, después salen, te hacen seña que no te levantan y seguís esperando. Estamos en una zona donde es un balneario. En el verano, en la temporada, te imaginas el aglomeramiento de gente que hay, porque se aglomera la gente esperando y no los levantan, o vienen uno cada tanto, un servicio pésimo. El transporte de acá siempre ha sido medio como ahora, o sea, pero ahora me parece más, siendo una parada de los colectivos, la gente se queja mucho. Bueno, quisiera que estas palabras lleguen al señor Avilés, que es el que debería interesarse por todos los que pagamos impuestos. A veces me da lástima los choferes que tienen que manejar esos colectivos que ya están para el descarte. Parece que lo que no quieren en Córdoba se lo mandan a la primera ciudad turística del interior del país, que tendría que tener uno de los mejores transportes, porque no todos los turistas vienen en autos de alta gama. Vienen en a veces colectivo y haciendo un gran sacrificio. Este viernes habrá una nueva concentración en la Plaza del Avión, en pleno centro de la ciudad de Villa Carlos Paz. Los usuarios remarcan que más allá de las responsabilidades que le cabe a la empresa Autobuses Santa Fe, que es la prestadora del servicio, el principal responsable de la situación es el Estado municipal. Es responsable la empresa, sí, pero la empresa es una empresa. Sí. Busca su rédito económico. Acá, para nosotros, el principal responsable es el Estado, que no interviene. Uh-huh. Y su deber y su obligación es garantizar las condiciones básicas para mejorar la calidad de vida del ciudadano, uh-huh, del vecino. Reportó desde Villa Carlos Paz, Evelina Ramírez, de Villanos Radio, la radio de la Cooperativa Integral.